que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Una sesión nueva de Econo Nuestras, otro lunes. Saludo a todos los que están escuchando a través de lavozdelostrabajadores.cl. Ya saben, transmitimos Econo Nuestra, el programa de economía política, a través de la radio de la CGT. Tenemos hartas cosas que conversar hoy día. Vamos a tratar temas bien locales. Vamos a pegarnos una repasada también por lo que está pasando más allá de las fronteras del Estado-Nación de Chile. En realidad, el programa del día de hoy está en un contexto bien sacudido. Y son en relación a temas de los cuales ya hemos conversado anteriormente. Hemos tratado de adelantarnos un poco también a la contingencia. Ya hemos conversado del tema de las reivindicaciones de Aysén. Hicimos hasta lectura de los 11 puntos del petitorio, recuerdo, como hace aproximadamente 3 semanas. Hoy por hoy no nos queda más que felicitar a un pueblo peleador, pueblo que ha sabido ponerse los pantalones en el momento de pelear por lo que consideran justo. No así como muchos que en realidad de repente peleando por lo justo uno dice, bueno, quizás se nos está pasando la mano. No, cuando tú estás convencido de lo que estás haciendo, va y para adelante, y allá todo lo que ha sido la red que se genera en el pueblo patagón es un ejemplo. Da harto orgullo para el resto del país. Al menos en mi caso, espero que todo lo que van a hacer las movilizaciones en el resto de las regiones, abran un poco lo que tratamos de hacer nosotros aquí en Econo Nuestra, que es un cuestionamiento mucho más estructural. Si bien la mayoría son reivindicaciones, Iván Fuente, uno de los más notorios voceros del movimiento social de Aysén, Tu Problema es Mi Problema, él mencionó que él no era un delincuente. Ya sabemos que estaba buscando la aplicación de Ley de Seguridad Interior del Estado y todo. Él menciona que era un reivindicador social. Efectivamente, son reivindicaciones. Pero muchas de estas reivindicaciones, para ser solventadas, evidentemente necesitan ajustes estructurales. Ese no es un problema del que está en necesidad. Por lo general se hace un problema para aquel que está en el poder y no quiere perder los privilegios que ha ido amarrando a través de años y años de explotación y de aprovechamiento de subalternos, de votantes, etcétera. Con un afectuoso saludo a la gente de Aysén, a los estudiantes que ya han empezado a hacer público sus nuevamente demandas no satisfechas el año pasado. Y también con un saludo aquí a nuestro DJ Clotario le vamos a llamar. ¿Cómo está, DJ? Oye, ¿qué te parece, así en tus palabras, lo que está pasando en Aysén? El hecho de que se ha quebrado la mesa. Hoy día se armaron barricadas. Es una provocación. O sea, es una provocación. Es un decir, no tenemos miedo. ¿Sí? ¿Estaba hablando yo solo? Claro, estaba hablando solo. Es que estamos aprovechando de no gastar en luz. No, estamos interactuando aquí desde los controles y del locutorio ahí, haciendo experiencias nuevas. ¿Pero qué es lo que me decías respecto a Aysén? Mira, lo que te decía yo es que cuando uno ve el tema y lo escucha desde diferentes partes políticas, cada uno tiene su opinión. El gobierno tiene su opinión y claramente lo que el pueblo, lo que la ciudadanía ve es muy diferente a lo que dice el gobierno. El gobierno dice que hay personas que no quieren dialogar y que simplemente hacen violencia. Y lo claro aquí es que quien no quiere dialogar y quien pone condiciones, quiere desunir el movimiento haciendo mesas diferentes, el gobierno. Y el gobierno quiere que todos vayan y lo que los gobiernos, también no es porque sea también sea este gobierno, sino que la forma de negociar que han tenido todos estos gobiernos es la misma, más duros, más blandos, pero la forma es la misma. y que ellos no, y que la gente no quiere dialogar y que ellos no dialogan con delincuentes, con terroristas y así, y hasta que sacan esta famosa La ley de ley seguridad interior del Estado, sí. interior del Estado, que es para solamente criminalizar los movimientos Y nada más, po. con nombre y apellido. Y claro, porque aquí se persigue a las personas y se persigue también a los que convocan. Exacto, sí. Claro, y se castiga doblemente a quienes hacen manifestaciones y quienes convocan las manifestaciones pagan de la misma forma. Esto es un tema igual importante para nosotros en el programa. Efectivamente, nos bueno, esta es la primera interacción oficial que tenemos con DJ. Esto queremos repetirlo más para adelante. Estamos probando hoy día, va como avión. Pero efectivamente, el programa lo queremos hacer en torno a la economía política, pero esto es inevitable en el fondo en el cual se generan este tipo de contradicciones que la mayoría de las reivindicaciones tienen que ver con necesidades no solventadas. Se llega a este punto, al punto del conflicto, cuando ya están amarradas las cosas y uno tiene que ver cómo diantres, para no decir garabato nomás, cómo diablo no desatáis eso. Y por eso es que el tema de lo que está pasando, si bien ya no lo estamos mencionando a través de los números, del listado y todo, le hacemos un seguimiento, digamos, a lo que está ocurriendo. Es lo que hemos venido haciendo también desde el primer programa, cuando empezamos a hablar de la crisis, cuando invitamos a Juan Radrigan, hablamos de Grecia, por ejemplo, y le hemos ido haciendo un seguimiento, que es lo que ha ido pasando. Y vamos a ir a hablar también un poquito más tarde de qué formas alternativas de organización popular han entablado los ciudadanos griegos. Por mientras, un temita, este es un tiempo para héroes, la canción se llama Time for Heroes. Did you see the stylish kids in the riot? Shuffled up like monks at the night on fire, one was bleed. Truncheons and shields, you know I cherish you, my love. But this rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush, and in the bush, you know I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones, build bones. No swallowing, no eating, it's chewing me up. It's not right for young lungs to be coughing up blood. And it's all in my hands, and it's all up the walls. Sad, stale chips are up, and my hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And aside, it's on good pride, but I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me, what can you want? Now you've got it all. All the seed is obscene, time will strip it away. A year and a day, I'm built bones, built bones. Knows what I need. A skewer more distress incites the rant of an Englishman in a baseball cap, and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my Moriremos en la clase en la que nacimos, eso decía en una parte de la canción de The Libertines, y no, quizás no es tan mentira todas las cosas que nos puedan decir del escalar socialmente, etcétera, pareciera que se truncan, al menos por los datos, más allá de la experiencia que de la cual estamos más que todos convencidos, pero cuando los datos que oficialmente se entregan a través de instituciones y autoridades lo reafirman, llama quizá un poco más la atención, al menos tiene la notoriedad mediática que quisiéramos que tuvieran ciertos otros temas. En este caso es la lectura que uno puede hacer al hecho de que tres familias chilenas estén entre las 100 mayores fortunas del mundo. Es una observación que hicieron los economistas de la Fundación Sol hace 2 semanas, 10 días aproximadamente, de que salió el ranking de Forbes, o Forbes, no tengo idea cómo se pronuncia, de riqueza, y que plantea efectivamente que a nivel general, en cuanto a número de millonarios en el top 100, estarían en el noveno lugar. Lidera Estados Unidos, en segundo lugar, Estados Unidos con 37 millonarios, top. Segundo lugar, Rusia, con 13, sí, Rusia. Y tercer lugar, Alemania. Pero en cuarto lugar aparece Brasil. Todos estos países, ustedes se fijan, son países emergentes, Rusia, Brasil. En el séptimo aparece India. Y en octavo lugar, México. Y después viene Chile. Entonces la pregunta es que uno se hace es, ¿qué hace Chile entre países tan grandes y tan ricos como Estados Unidos, Alemania, o que tienen mucha población, como India, México, donde uno podría, o Rusia, donde uno podría entender efectivamente que de tanta gente, y tanta gente trabajando para poca gente, que es una cuestión que se da en todos lados en realidad, en Chile destaque con eso? Y esa es la gran pregunta, más aún. Uno igual se pregunta cómo es que la crisis financiera y económica global de este momento no impida que sigan creciendo las grandes fortunas en el mundo. En el caso de Latinoamérica no es para menor, entendiendo que, como les decía, Brasil está en el cuarto lugar y México en el octavo y Chile en el noveno. Somos top 10 parece de concentración. Efectivamente, los cinco primeros lugares están formados primero por los Luxic, en el lugar número 32. Ustedes saben, asociado más que todo al negocio de la minería. En el puesto número 86 aparecen los Mate, asociado a la CMPC principalmente, papel, celulosa. En el tercer lugar, el dueño del PN Center, Don Horst Pollman. Ustedes saben, relacionado con el retail, es dueño de Cencosud. Cuarto lugar, Sebastián Piñera. No, ese es un desconocido para nosotros. Y en quinto lugar, el señor Angelini. Estos cinco personajes los venimos, o estas cinco familias las venimos escuchando ya hace mucho tiempo. Fuera de allá de la vergüenza que pueda dar que el presidente sea uno de los que esté liderando el ranking que aparece en el lugar número 521 y en el cuarto lugar para Chile, sigue llamando la atención el hecho de que un país que se jacta de ir creciendo y hablando de prosperidad, siendo tan pequeño, tenga esta cantidad de millonarios. ¿Qué es lo que uno observa a través de esto? Es que el crecimiento del cual tanto se habla y se jacta es un crecimiento, llamémoslo así, suma cero. Es decir, muy pocos se enriquecen a costa del trabajo y sacrificio de muchos. O sea, unos se parten el lomo para que otros se llenen los bolsillos. Tres palos para la espalda, tres palos para el bolsillo. Suma cero. Lo que tú entregas, todo el trabajo, todo su sudor, se lo va llenando otro tipo, y esa cuestión genera mucha concentración. Ya sabemos que Chile es uno de los países más desiguales, a la altura de países africanos, no podemos, miremos a huevo a nadie. O sea, aquí en realidad Chile no es ningún ejemplo de nada en términos de distribución de la riqueza. Menciona Fundación Sol que mientras los de abajo, trabajadores, avanzan un peldaño, los de arriba avanzan 100. Entonces, ¿qué nos piden con eso? Ah, claro, todos han mejorado, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué han acumulado tanta riqueza esta familia? Yo creo que por ahí va la clave. Y en realidad es porque el nivel de ganancia que querían obtener, el país se estructuró en torno a eso. Esto principalmente lo sabemos, bajo la dictadura militar, y sucesivas leyes también en los gobiernos de la Concertación, son leyes e instituciones que permiten que ese nivel de ganancias no se vea amenazado. ¿Cómo no se ve amenazado? ¿Qué tipo de instituciones, qué tipo de leyes estamos hablando? El sistema FP, el sistema tributario, que ya sabemos que evidentemente no le toca tanto el bolsillo a los ricos como creemos que debería ser, en el sentido de tributar y devolver al país para un buen manejo de las arcas fiscales lo que se han ido llevando. Buen ejemplo también son las mineras. Entendamos que los que están en primer lugar, que la familia Luksic está dedicado principalmente a la minería al cobre. Y ya sabemos cómo funciona el tema ahí de los royalties, los pagos que se hacen a la explotación de una de las industrias que más llena bolsillo en este país. El otro es el modelo de relaciones laborales, que está hecho a la medida. Así los trabajadores no tienen poder para disputar el reparto de utilidades. Bueno, lo mismo, en ese mismo sentido, la negociación, todo contraviene las normas internacionales en materia de huelga, de negociaciones colectivas, etcétera. Por otra parte están las privatizaciones de recursos naturales, de servicios públicos, etcétera. Y bueno, y si es que uno cree un poco en la salida electoral, también tenemos que decir que por ahí también hay vergüenza, un sistema binominal que lo único que hace es mantener el status quo. ¿Qué también tienen que hacer para mantener su nivel de ganancia estos patrones? Minimizar costos. ¿Cómo minimizan costos? Pagando bajos salarios, colocan duras condiciones a las miles de pequeñas empresas, que son al final las que proveen a estas grandes empresas, y repitiendo nuevamente, se amparan en los beneficios y resquicios que les proporciona el sistema tributario. Ustedes saben, estas familias, cinco familias, son la punta de un iceberg de otras 4.000, que son las que están presentes o omnipresentes en las decisiones que involucran de todo, desde las cuentas del agua, la luz, el gas, los supermercados, los fondos de AFP, son también aquellos que están metidos en la parrilla programática de los canales de televisión, la línea editorial de los principales medios de comunicación escritos, los que tienen centro de pensamiento, que son los que van poniendo los temas. O sea, al final, con esto, uno se pregunta cómo es que no revienta antes. Esta no es una cuestión nueva. Esto se viene acumulando a partir de dictadura en la cual se implementa este modelo que permite que la concentración supuestamente venga a chorrear. Esa fue la gran mentira. Pero chorreo no hubo, solamente choreo. ¿Tú perteneces a esa familia, estimado DJ? Por favor, no me ofenda, compañero. No, absolutamente, claramente que no. Nosotros somos de los que estamos ahí para que ellos se llenen los bolsillos, y lo peor de todo es que nosotros estamos conscientes de eso, pero los trabajadores que estamos metidos en las fábricas no queremos o no podemos yo digo, para hacer la crítica desde adentro como trabajador, porque mal que mal uno igual está un poco activo en esto y de repente sale por ahí a apoyar alguna manifestación o demuestra su descontento de alguna forma, pero cuando uno está en el trabajo y conversa con los compañeros, ya sea a la hora de colación o cualquier momento que se da libre, no estamos muy convencidos y muy entusiasmados en poder revertir esto. Estamos totalmente enceguecidos en que quien saquemos de presidente o quienes saquemos de legisladores van a ser el cambio que nosotros necesitamos. Y ese es un error, pero absoluto. Sabemos que no es así, sabemos que somos nosotros los trabajadores, la gente en las poblaciones, los estudiantes, como se han estado manifestando, ¿no es cierto? Todos tenemos que hacer alguna discusión alguna vez para que podamos darnos cuenta y ver que esto cambie, para que nosotros también tengamos algún goteo de toda esta gran riqueza que se fabrica en Chile. Exactamente, exacto. Bueno, no vamos por el goteo, vamos por todo nomás. Sí, vamos por todo, es verdad esa cuestión, porque en el fondo igual pasan, es como lo que pasa ahora en Aysén. En el fondo no hubo una gota que rebalsó el vaso puntual, son demandas. Claro, si uno lo toma cronológicamente, da por hecho que partió por la lucha contra la ley Larga de Pesca, creo que es el nombre, en el cual favorecía a las grandes empresas que hacen pesca de arrastre y dejaban con nada a los pescadores artesanales. Por ahí partió un poco el tema, Melinka, la toma, el que lo conversamos aquí nosotros a principios de febrero, pero evidentemente para que prenda, y que prenda toda una comunidad, prácticamente toda una región, es porque hay temas que están ahí subterráneamente y que son permanentes. Ya lo dijimos también en un programa, que los temas de Aysén son transversales al resto del país. Y quizás lo que falta un poquito más de convicción, de pelear por lo que uno considera que es justo y dejar de lado esa visión de que otro lo hará. Sea quien sea, en el fondo, sea quien sea. Porque de repente quizás no es a través del voto, pero sí piensa que hay otro que se está organizando. En el fondo, entender que es uno el que tiene que estar organizado. Si no, en realidad siempre nos van a pasar gato por liebre. Oye, pero en todo caso, un temita dedicado a todo esto. Vamos a dedicar a estas 4.000 familias, pero principalmente a estas 5 que están. Es como un regalito que le hacemos, ¿ya? Sí, no lo odiamos tanto. Vamos con un tema de Los Prisioneros. Yeah! Como decía DJ Clotario anteriormente, efectivamente, no son solamente estas familias las que están pasando bien, sino que esa ilusión de poder consumir, de decir, sí, está bien, sí, que ganen la plata que quieren, y si para eso se esfuerzan. ¿Sabes qué Pinochet decía esa cuestión? Hay que cuidar a los empresarios porque dan trabajo y todo. Es raro cuando un trabajador que es explotado dice lo mismo. Y lo peor es que entienden la explotación como cuando te negrean. Cuando eso en para menos aquí para nosotros en la CGT, eso sobre explotaciones, sobre más allá de la explotación cotidiana en la cual se van apropiando de este excedente de productividad, de lo que en realidad, ¿quiénes son los que lo producen? Los trabajadores. ¿Quiénes son los que señalan los bolsillos? Los otros, vamos a decirle los otros. Hoy respecto a otros, a los patrones de los patrones, a los presidentes de los presidentes. Tenemos aquí un temita que se está incubando en Estados Unidos. La BBC, el periódico, al menos digital, al que reviso para traerles noticias internacionales, aunque no refleje necesariamente las opiniones vertidas en este programa, Econo Nuestras, tienen importantes análisis que uno puede mirar con ojo crítico. En este caso tiene que ver con los créditos estudiantiles. En Estados Unidos hay una mezcla que puede ser explosiva, pero muy interesante, que tiene que ver con que los costos de la educación están creciendo más que los salarios, y eso está generando que se necesite más ayuda externa en términos monetarios. Y junto a eso, una tasa altísima de desempleo juvenil quizás está engendrando una próxima burbuja que pueda estallar. Uno entiende que una burbuja estalla cuando hay una cesación de pagos, le llaman. En otras palabras, es cuando ciertos estudiantes ya no pueden seguir pagando sus estudios, esas universidades, quizás no quiebran, pero evidentemente no van a poder pagarse, que están, no sé, ampliando sus instalaciones, no van a poder pagar la constructora, y esa constructora no va a poder pagar su trabajo, y así, es una gran escalada, y en todo eso, en toda esa cadena siempre hay bancos. Y estos bancos, como juegan con el dinero de toda la gente que está poniendo plata en él, porque eso es lo que hacen los bancos, y no es ni una sorpresa, a veces uno no lo entiende así, pero evidentemente, si uno les pone plata, ellos son felices por recibir su plata porque pueden jugar con ella, como quien va al casino, es su negocio. No es un negocio guardarnos la plata. Y con esto se podría generar, por ejemplo, si hay mucha desempleo juvenil, evidentemente esas personas que trabajan y estudian no van a poder seguir trabajando, por lo tanto, no van a poder seguir estudiando o pagando su estudio. Y por otra parte, los salarios también no crecen tanto como si los costos de la educación. Cuando digo que están recurriendo más al financiamiento externo, me refiero efectivamente a banco. Y resulta que en este punto, según el Banco de la Reserva Federal, que sería como una especie del Banco Central Federal de Nueva York, y el Departamento de Educación, que es como el Ministerio de Educación de Estados Unidos, se da cuenta que hay más dinero que se debe por cuenta de los préstamos para financiar programas educativos que el dinero que se debe por gasto en tarjetas de crédito. O sea, hay un tema ahí. La duda es si efectivamente esto pueda estallar o puede ser una alerta para una próxima crisis, como fue con el tema cuando ya no se podían pagar las viviendas y que eso estalló y estalló a nivel internacional, etcétera, a través de los fondos basura, les llamaban, etcétera, etcétera, que eran comprados por uno, por otro, y al final en toda esa cadena se dan cuenta que la cuestión no valía nada y todos perdían. La duda es si efectivamente está pasando eso. Una encuesta, de hecho, para ver qué valoración hay del sistema educativo, para ver realmente si vale lo que se está pagando, del Centro de Investigación Pew, dice que el 57% de los encuestados cree que el sistema de educación superior de Estados Unidos no representa una buena relación calidad-precio, mientras un 75% la considera demasiada costosa. La duda es, como le decía anteriormente, si es que efectivamente esto podría generar una próxima burbuja relacionada con los créditos estudiantiles. Algunos economistas, al menos, consideran que esto, este es un problema que se está inflando. Efectivamente ocurre, pero está más que todo inflándose. No sabría decirse si tiene la importancia relativa que sí tuvieron, por ejemplo, el tema de los subprime, que tenía que ver con las viviendas que después no se pudieron pagar, y con todo eso, insisto, toda esa montonera de efectos que tuvo a nivel mundial e internacional, sino que dicen que quizás es solo un periodo de una caída severa en la posibilidad de estudiar en el país del norte, ese país imperialista. Lo vamos a dejar pensando, rodando en ese sentido. Por otra parte, referido al mismo país, ¿por qué el mismo país? Porque queremos saber qué tan metida tiene las manos Estados Unidos en todo lo que está pasando en Siria. Y lo conversamos recién con Diego Clotario en el paso de la música, porque resulta que lo que está pasando en Siria en este momento sigue como el mismo guión que lo que pasó en Libia. Y uno dice, claro, bien, todo alzamiento nosotros aquí lo celebramos en la medida en la cual se oponga al poder y se alce contra el poder y la opresión. Pero fuera, oyendo un poquito más allá de las flores verbales que uno pueda tirar al respecto, uno tiene que entender bien la realidad de lo que está ocurriendo ahí. Porque nosotros podemos oponer a cualquier gobierno, cualquier autoritarismo, siquiera, pero también hay que tener ojos si estamos siendo apoyando la causa de otro peor. Porque a veces termina cayendo otro peor encima. Es muy curioso todo lo oportunista que pasa en Medio Oriente, porque, por ejemplo, Egipto todo el rato era aliado Mubarak, era aliado a Estados Unidos. Y un rato para otro, como la gente estaba descontenta, Estados Unidos dijo, sí, mejor váyase. Ah, pero ¿y por qué después de 30 años se le ocurrió ahora apoyar el alzamiento de la gente? ¿Qué otros objetivos hay ahí? Uno empieza a decir inmediatamente, claro, son objetivos, por ejemplo, petroleros, por ejemplo. El caso es Libia, efectivamente. Una de sus principales exportaciones era el petróleo, donde estaba Gaddafi, ya el famoso Gaddafi, donde yo no he visto el video, pero mostraban cómo sacaban su cuerpo hecho pebre después de un ataque. Pero aquí lo curioso es que, en el caso de Siria, pasarían dos, o pasan en realidad, dos oleoductos que vienen de Irak, un país del cual ya hemos hablado anteriormente, en el cual se fueron las tropas, pero siguen las empresas. Shell, Vitrich, Petroleum, etcétera, todas las empresas de los que ocuparon se quedaron explotando todo lo que no se ha explotado durante años de guerra, por lo tanto con un campo fértil y con la población aterrorizada, en shock. Y este caso, hay dos oleoductos pasando por Siria que vienen de Irak y desembocan en el Mediterráneo, es decir, son proveedores de el occidente, ese occidente el cual nosotros pertenecemos, aunque más al sur. Y en el caso de Chile, más al sur y a la izquierda. Ojalá sea tan así en realidad. Uno pasa por Homs, que ha sido una de las ciudades más nombradas en los medios, como una de las ciudades donde está supuestamente más refugiada la resistencia, le llaman, que son los civiles armados. Yo pongo en duda, abiertamente, pongo en duda, contento del enfrentamiento a cualquier gobierno, no tengo problema tampoco con la lucha armada. Simplemente uno se pregunta hasta qué punto hay un oportunismo detrás de todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe. Bueno, y otro lugar por donde pasa el otro oleoducto se llama Altos del Golán, que es un territorio que Israel le arrebató a Siria en la Guerra de los Seis Días. Ojo, no extraña mucho ese tema. Pero además, la zona costera de Siria es uno de los principales escollos para un macroproyecto de oleoducto que llevaría el petróleo desde Azerbaiyán, uno de los países de la ex Unión Soviética, a través de Turquía e Israel hacia Asia. Se presume que hacia India, o sea, en este caso, un curso al revés. ¿Por qué India? Claro, porque evidentemente India es una potencia emergente, que es de una gigante envergadura, un gran negocio. Ustedes saben que el tema de la energía a través de la historia siempre ha sido un detonante de guerras, siempre. Y siempre también ha sido, porque ha sido principalmente potenciador de todos los procesos. Lo fue con el carbón en Inglaterra, y con eso Inglaterra pudo despegar a ser potencia en la época de pre-revolución industrial. También lo hizo la energía nuclear, potenciando el poder satisfacer las demandas cada vez más altas de energía en los países desarrollados. Ya sabemos, Japón tiene mucha energía nuclear, Alemania, Francia, etcétera. Bueno, están tratando de frenar todo eso, pero efectivamente siempre las fuentes de energía, la energía en sí siempre es un tema estratégico. Pero también es estratégico, ya que no nos vamos a enfocar solamente en el tema del petróleo, que por aquí pasa este oleoducto, etcétera, etcétera. También es estratégico la posición de Siria. Sí, ese es el tema. Y todo gira en torno a ahí. Toda esa zona siempre ha sido geoestratégica. Si uno se fija, Siria está bajo Rusia, está más hacia al occidente, entre comillas, de China. O sea, es un lugar estratégico. Si tú logras derrocar ahí, estás súper bien ubicado para el resto. A lo mismo que los países que la rodean por ahí. Irak, estratégico, muy cerca de Irán. Y siempre todo, si uno empieza a hacer, lo escuché la otra vez a un politólogo, si uno empieza a hacer círculos alrededor de todos los conflictos que ocurren, todos los círculos van a tener un punto de, ¿se acuerda de teoría conjunto? Van a tener un punto de intersección, pero enormemente pintado, ya café oscuro, haciendo círculos de diversos colores en Irán. Por lo tanto, parece que todo está apuntando hacia allá. Bueno, tenemos este país, Estados Unidos, la OTAN también, los países desarrollados siempre buscando mantener sus tasas de ganancia, quizá a través del petróleo, o también a través de la geopolítica, haciendo guerras donde saben, donde tienen que hacerla. Pero también, si es por derrocar un presidente, estamos. Si es para poner una hueá peor, no estamos. Así que aguante las luchas que son con el pueblo y no con los intereses de imperialistas o de empresas que van a venir a saquear ricas culturas como las de Medio Oriente y el norte de África. Vamos con otro tema. Aquí vamos con Pacificación Violenta y de ahí volvemos con saludos para quienes nos están escuchando. Volvemos ahora, queremos mandar unos afectuosos saludos. Hola, hola, buenas tardes. Tenemos ya algunos saludos por Facebook. Primero, la compañera Ale B. Ella es de la décima región de la comuna de Huaylelí. Huaylehui, así creo que se llama. Huelahue, aquí me corrigen. De Hornopirén. Primera vez que nos escucha, gracias por el programa. Y desde Uruguay, un saludo especial. Ella nos está escuchando. Ella dice que por favor le mandemos un besito de parte de ella a Alex Pimentel, que nos está escuchando. Y que le digamos que el 3 de mayo se casa con él. Ella se llama Alejandra Leme Bonilla. Ok, el besito lo envío yo, lo envías tú. Dale, dale, dale, envíalo. No, a mí no me está escuchando con besitos ni nada. Así que ella quería que le mandara que nos está escuchando y que sabe que el Pimentel lo está escuchando el programa. Y otra cosa, saluda a la compañera. Se casa el 3 de mayo, sí. Dos días después de la fecha que nos reúne a todos. No sé si tendrá que ver con eso, pero compañera, esperamos que tenga una buena fiesta, que el cabro se porte bien. Aquí en el programa la otra vez cuestionamos el tema del matrimonio, pero compañera, no se lo vamos a decir a usted, disfrútelo, pásela bien, va en opción de cada uno. Y con lo que hablábamos anteriormente acerca de Siria y de Estados Unidos, la idea también, que lo que trata de hacer el programa Econo Nuestra, es un poco ponerse a la versión, entre comillas, oficial que se transmite a través de los medios asociados al poder y a estas 5 o 4 mil familias que nos, digamos, nos llenan de información día a día. Así que les queremos decir que no les crean, tampoco nos crean a nosotros, pero crean un poquito más, porque de verdad que aquí nosotros no ganamos nada con la información que estamos haciendo. Bueno, y uno de los temas de los cuales a mí al menos me ha causado mucha curiosidad en torno al, nuevamente hablando de geopolítica, de estos puntos geoestratégicos por los cuales se arman guerras, por no solo por riqueza, sino que también por la riqueza a largo plazo, que vendría a ser el poder hoy, estas luchas que se dan entre grandes naciones. Me llamó la atención un artículo que encontré la otra vez, donde James Petras, el autor estadounidense, muy conocido, al menos en ciertos círculos intelectual hoy, desde la izquierda, James Petra, yo le he escuchado alguna vez, le he leído algunas cuestiones y el tipo tiene algunas posturas interesantes. En este caso, el tipo rescata los principios del texto de John Hobson, que se llama Los orígenes orientales de la civilización occidental, donde presenta las características de la que fue la mayor potencia económica durante 700 años, entre 1100 y 1800, incluyendo el periodo de usurpación de América, ahí entre 1492 hasta hoy día, en realidad, pero en su principal auge. ¿Qué país estoy hablando cuando hablo de 700 años como potencia económica y que nuevamente hoy en día se alza como la segunda potencia? Estoy hablando de China, efectivamente. China. China, auge, caída y resurgimiento como potencia global. Este artículo lo tildó James Petras. Él comenta efectivamente que China fue la potencia tecnológica mundial entre esos años, entre 1100 y 1800, pero que a la vez hizo posible la aparición de Occidente. Efectivamente, lo que está recogiendo aquí James Petras es decir, y esto es muy importante para entender incluso los procesos que se vienen hoy en día, que el hecho de cuando tú un país tienes, como por ejemplo los países orientales, a copiar la tecnología, por ejemplo en el caso de los vehículos que se hacían en Europa y Estados Unidos, ellos lo empezaron a hacer al principio más o menos, que tú tenías los autos coreanos y dices, esta cuestión son más o menos, etcétera, etcétera, pero de repente empezáis a ver que los autos igualan en calidad, los repuestos no son, e incluso son más baratos. Entonces vencen, se hacen más competitivos que los otros. ¿Y qué pasa con los que eran potencia en ese momento? Se van para abajo. Hay un historiador económico que dice que esa cosa tan esa cosa tan simplista como la presenté recién, es realmente la causa de las grandes crisis que se dan, el hecho de que aparezca una nueva potencia, que por lo general se alimenta del hecho de poder hacer de una mejor calidad pero un menor precio, productos que están haciendo lo otro, es decir, a través de adaptación tecnológica, mirando lo que están haciendo lo otro, viendo cómo lo hacen, qué usan y cómo se organizan, y entonces así utilizan sus medios. Y supuestamente Occidente lo que habría hecho, especialmente a través de Gran Bretaña, que tenía muy buenas relaciones comerciales con China hasta que les metió el opio y los degradó a través de las guerras del opio, porque no, que los chinos decían que no queremos que nos metan estas cuestiones, y otros decían no, pues tienen que aceptar el opio que le estaban metiendo, que venía desde India, y todo al final devastó a través de como 3 guerras del opio allá por 1700, 1800, no recuerdo muy bien la fecha, pero hasta ese periodo China era la potencia Inglaterra a través de estrategia como ya estamos un poquito más acostumbrados a verla, es decir, mucha intervención en el lugar del otro, mucha economía pensada, mucho comercio pensado como guerra, diezmar al enemigo, etcétera, etcétera, que es como nosotros entendemos hoy en día las relaciones comerciales entre empresas principalmente. En esos momentos ellos tenían esta visión colonizadora, agresiva, China un poquito más cauto, mucho más aplicado a temas internos, terminó siendo pasado a llevar. China, de hecho, era el mayor productor de acero, textil, la productividad agrícola era gigante, era una superpotencia manufacturera. Siempre se habla principalmente su potencial agrícola, pero también era la superpotencia manufacturera en papel, imprenta, armas de fuego, herramientas, etcétera. También tenía el mayor número de barcos comerciales en el mundo. Todo eso incluso ha llevado a pensar que los chinos eventualmente fueron los que primero llegaron a América. Pero no es ese nuestro tema. Simplemente queremos un poco rescatar el hecho de que lo que está pasando hoy en día con China es el resurgimiento de una expotencia. Como decía anteriormente, esa naturaleza militarista de estados imperiales como Gran Bretaña, que nosotros hoy día lo vemos, como lo comentamos anteriormente, con países como Estados Unidos o Francia e Inglaterra en la injerencia que tienen en la OTAN para armar guerras en Medio Oriente y en el norte de África. Esa Gran Bretaña, por ejemplo, estuvo el 52% de un periodo entre finales 1600 y principios 1800, el 52% de ese periodo estuvo en guerras. Y efectivamente, como les decía anteriormente, los imperialistas británicos basaban su predominio económico interviniendo violentamente en Asia. Mientras Asia, China principalmente, su predominio económico estaba basado en la no interferencia en los asuntos internos de sus socios comerciales. ¿Ya? Bueno, finalmente Gran Bretaña se alzó, después Gran Bretaña viene Estados Unidos, y así como vamos conociendo hoy en día quiénes son las potencias, pero de nuevo, aparece China. ¿Cómo aparece China nuevamente? En los años 50, a través de una revolución, levanta una reforma agraria, después a través de lo que se le llama una visión más desarrollista, construyeron carreteras, aeropuertos, puentes, canales, vías férreas, así como industrias básicas del carbón, hierro y acero. Con todo eso formaron la columna vertebral de lo que es hoy día la economía moderna china, es decir, desde 1950, en una cuestión que empezó hace poco. Lo que pensó hace poco fue que ellos dieron un vuelco netamente después de haber pasado una economía centralmente planificada, una economía completamente abierta y capitalista, no muy distinta a todo lo otro, y vencida con un control férreo, control estatal a las libertades política. Estoy diciendo que las otras democracias occidentales sean la panacea, pero las chinas para mí tampoco lo son para sus propios trabajadores. Siempre ha estado sometido a estas nomenclaturas, a estas burocracias gigantes de partido donde se deciden las cosas y los trabajadores están siempre abajo, bases. Ustedes saben, esa diferencia gobernante-gobernado que genera interclase, y nosotros, estando en la lucha de clase, estamos contra el poder. Por lo tanto, no nos dejamos engañar tampoco por esos, entre comillas, pseudos comunismos, porque nosotros llamamos capitalismo de Estado. Por otra parte, si se le reconoce su inmenso sistema sanitario y educativo, que fueron gratuitos, todo eso genera una fuerza de trabajo saludable, educada y motivada. Y con la cantidad de gente que tienen, evidentemente no era difícil transformarse en una potencia. Bueno, esa es un poco con la aclaración que trata hacer James Petras del tema de China. Es lo mismo que tratamos de hacer anteriormente con el tema de lo que está pasando en Siria, un poco para limpiar estas visiones que generan historiadores y economistas occidentales, tirando siempre y mirando a huevo lo que han hecho y los niveles de desarrollo que han alcanzado otras culturas. Vamos a continuar con saludos. Sí, primero el compañero David Maturana Céspedes. Él dice: bien, amigo, buen programa. De aquí en Ovalle, un gusto compartir. Ah, espera. Saludos por Ovalle, yo soy la cuarta región. Sí, él se llama David Maturana, a lo mejor lo conoces tú. No lo conozco. Saludos. También David nos manda saludos, compañero Bernardino Moller Brito. Él es de Vendomática. Dice: un saludo a los compañeros de Bosca, del sindicato de Vendomática. Mucha fuerza. Fuerza para Bosca, sí. Sí, ellos ya terminaron ya su huelga legal. Él viene la semana pasada. ¿Pero llegaron a acuerdo? Sí, no, tuvieron que acogerse al 369 producto de la típica insensibilidad del empleador. Uh-huh. Ahora, defendamos nuestro territorio, nos manda un mensaje bien claro. desde Valdivia se marcha contra la represión del capitalismo y apoyo a Aysén, Marichigüén. Y finalmente nos escribe el compañero Ángel Sepúlveda Estuardo, dice, nos está escuchando, por favor, mándenme un saludo, de acá estoy en la Florida. Saludo a todos los compañeros repartidos, hoy día nos tocó desde Uruguay, la Florida, Valdivia, hasta, ¿cómo se llama el que está allá? ¿Hornopirén? ¿Cómo es? Hornopirén, allá en la décima, y también de Ovalle. Y también de Ovalle, obviamente. Usted es que uno no puede ser mero cariñoso con su tierra. Vamos a ir con un tema dedicado a todos ellos, pero también dedicado a los imperialistas que ojalá mueran prontito. Oye, ¿tenemos un saludo más? Efectivamente, nos escribe un compañero desde la comuna La Granja, el Gabriel Fuentes. Soy de Santiago, gracias por su programa, el que nos dice. Recién nos estaba escuchando. Bueno, saludo también a Gabriel. Oye, les quería contar también, siguiendo en esta revisión que estamos haciendo en Econo Nuestras de lo que ha pasado por el mundo. Ya sabemos, hemos tratado de siempre con los programas tratar temas bien macro, pero también temas bien micros, temas locales, pero también temas internacionales. Aquí tenemos pequeños actos de resistencia que se están dando, ya sabemos, todo lo que está pasando en Grecia, la resistencia que se ha tratado de hacer con harto ímpetu para detener estas medidas de apriete de cinturón, pero que solamente afectan a los trabajadores. Hay distintos casos que han ido ocurriendo, unos aspectos bien interesantes. Ustedes saben que aquí en el programa igual nos gusta mucho hablar de autogestión, porque efectivamente creemos que toda la medida en la cual la economía está puesta en manos de otros, le empezamos a llamar heterogestión, pero cuando está puesta en manos y las decisiones, el qué, el cómo y para quién producir, la toman los mismos protagonistas, los que están trabajando, los mismos trabajadores, eso le estamos llamando autogestión. Y en este caso tenemos casos que estaban un poco, yo no sé en qué estado estarán. Hace un mes aproximadamente, de hecho, había recopilado esta información, no había alcanzado a sacar por el programa, y es que un hospital de Quilquis, por ejemplo, estaba bajo control obrero. También una fábrica, en realidad, no una fábrica, en realidad un periódico, también estaba ocupado y los trabajadores estaban produciendo su propio diario. Esos eran actos de pequeña resistencia que se están dando en Grecia, es decir, control obrero, o autogestión, bueno, como quieran llamarle en realidad, ese concepto aquí es básico. Por ejemplo, entre otras cosas, el hospital, los trabajadores del hospital proponían que querían responder al totalitarismo con democracia. Entonces ocupaban el hospital público, lo sometían a control obrero y total. Decían que a partir de ahora, en su declaración, el hospital de Quilquis será autogobernado y el único modo legítimo de decisión será la Asamblea General de sus trabajadores. Un ejemplo, no sé en qué estado, les comento anteriormente, la información la tenía de hace un mes atrás, quería compartirla con usted y quería compartirla porque se había salido hoy día, vi en medios un caso muy curioso en el cual la guerra de precios que se ha dado con elementos tan básicos como la papa, también en Grecia, había provocado respuestas, ya que los productores y los intermediarios, los comerciantes, estaban subiendo los precios como querían debido a la demanda. Se generó una estrategia simple, y es que los agricultores empezaron a vender en la calle, es decir, sin intermediarios, ahorrándose los comerciantes y todos los caminos intermedios. ¿Qué hacen estos intermediarios? Por lo general, quieren comprar más barato lo que le está vendiendo al agricultor y después nos venden a nosotros más caro, porque esa es la relación básica de nuestro sistema económico: comprar barato para vender caro. En este caso, los agricultores recibirían el dinero directamente sin el abuso de los precios bajos de los intermediarios. Y los consumidores obtendrían precios más bajos, que en promedio están llegando al 50% más barato. Esto le han llamado la revolución de la papa en Grecia. Bueno, y en un saludo a esos pequeños actos de resistencia que se están dando, vamos a tocar este tema un poquito en tono irónico, que se llama New World Order, Nuevo Orden Mundial de Ministry. We'll be right back. Bueno, volvemos para despedirnos en este nuevo programa de Econonuestras. Volvemos con unas palabras que quiero leer, puesto que un día como hoy, hace 129 años, en realidad no un día como hoy, hace 5 días, esto fue el 14 de marzo, pero el 14 de marzo se conmemoró que hace 129 años murió en Londres, a sus 65 años de edad, el que a mi gusto es uno de los más grandes economistas de nuestra historia, me refiero al señor Karl Marx. Quiero leer unas palabras que salieron publicadas en Rebelión el día de hoy, que dice, abro comillas, Marx sacó a la economía de las catatumbas y no solo señaló su centralidad, sino que demostró que toda la economía es política, que ninguna decisión económica está despojada de connotaciones políticas. Es más, que no hay saber más político y politizado que el de la economía, dando al traste con los tecnócratas de ayer y hoy que sostienen que sus planes de ajuste y sus absurdas elucubraciones econométricas obedecen a meros cálculos técnicos y que son supuestamente políticamente neutros. Hoy ya nadie cree seriamente en esas patrañas, ni siquiera los personeros de la derecha, aunque se abstengan de confesarlo. Bueno, con eso, un saludo también quiere mandar. Sí, hay tres saludos pendientes hoy. Desde La Serena, José Luis Candia dice un abrazo desde La Serena. Un abrazo para mi compañero. Claro. Marx Riquelme Muñoz dice un apoyo de Lota a la Radio del Pueblo. Un saludo de la familia Riquelme Lebu. Emma Brown, soy de Santiago y estoy por la defensa de todos los derechos de los trabajadores. Agradezco enormemente este medio de comunicación porque saca la voz por educarnos, enseñarnos nuestros derechos. Sugerencia, oiga esta radio siempre que encienda su PC, dice, sintonícela. Gracias por siempre. Bueno, le agradecemos a la gente que nos escribió. Un abrazo muy fuerte y apretado a José Luis Candia Tapia. De conocer hace muchos años a esa persona. Le abrazo, compañero, y también a los últimos saludos. Le agradecemos mucho la atención. Y la última recomendación, a 129 años de la muerte de un gran economista como Karl Marx, se recomienda siempre leerlo, leer a Marx, más que a los autodenominados marxistas. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes, nos despedimos acá, muchas gracias por todo, nos vemos, nos estamos escuchando entonces a las 8 de la tarde, mañana repetición también a mediodía, ustedes saben, Econo Nuestras. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.